Hola Lucrecia, ¿cómo estás? Karina te saluda desde acá de Viedma, desde Radio Encuentro. Hola, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por el llamado. Bueno, y para felicitarlas. Muchísimas gracias. La verdad que estamos felices, medio como que no caemos todavía. No nos esperábamos Qué ni ahí lindo. quedar seleccionados para ir al Nacional, la verdad. Fue una hermosa sorpresa. Qué lindo, qué lindo. Bueno, contanos primero las sensaciones del festival, todo lo que fue el proceso, porque bueno, realmente grandes obras, ¿no? De toda la provincia, que bueno, que fueron seleccionados entre muchas buenas obras, digo. Sí, las obras que participaban, si no me equivoco, eran 16 y sí, había un nivel de obras Exacto. hermoso. También fue muy lindo volver al encuentro porque la fiesta provincial después de la pandemia en principio se hizo virtual, después el año pasado, si no me equivoco, se hizo con el jurado itinerante que visitaba cada localidad. Y este año volvimos al encuentro y eso la verdad que fue hermoso, muy lindo. Así que agradecer muchísimo al Instituto Nacional de Teatro, a la gente de la organización del Instituto de Río Negro y todos que hicieron el esfuerzo para poder volver al encuentro. Bien, contanos un poquito qué es Banquete de Gusanos. Banquete de Gusanos es una comedia grotesca que nace con un trabajo de cátedra de la Universidad de Río Negro, de la directora de Elena Benito. Ella tenía que hacer un trabajo para una materia que se llama Dirección y Puesta en Escena 1 y tenía que trabajar y abordar un texto clásico. Y ella seleccionó un fragmento de la obra Hamlet de Shakespeare, donde se lleva a cabo el entierro de Ofelia, uno de los personajes, e intervienen los dos bufones. Es la única escena donde no interviene ninguno de los protagonistas de la obra. Y bueno, fue un proceso de trabajo que viene desde hace años ya, que primero duró 10 minutos, después 15, después 20, y ahora lo pudimos extender para volverlo a una obra de unos 50 minutos más o menos. Viene con mucho trabajo detrás. Qué bueno, qué bueno, qué lindo. Sí. Y luego de eso se sumó en la parte de la música en vivo Sabrina Fuseli, que enriqueció también muchísimo el trabajo. Fue una alegría tenerla a Fabri trabajando con nosotros. Contanos un poquito cómo fue, cuáles fueron las últimas que fueron quedando. No, en realidad no era una eliminatoria, Ah, era bien, bien, una bien, bien. Era selección, una selección. claro. Fue un fin de semana donde habían alrededor de cinco obras por día, cuatro, cinco obras por día, un ritmo vertiginoso, calculo que para el jurado, para los devolutores, gente que hacía desmontaje después de las obras, porque pasaban de un lugar a otro. Viendo teatro todo el tiempo. Y el último día se da el veredicto donde quedan dos obras suplentes y una que queda como representante. Ah, Y ahí además va. de eso se entregaron un par de menciones a distintos elencos de la provincia. Bien, buenísimo. Bueno, felicitaciones. ¿Y ahora cómo sigue todo? Y ahora estamos viendo cómo sigue. Primero tienen que caer. Primero tenemos que caer, exactamente. Celebrar Todavía no. todo lo que hay que celebrar. Exactamente, porque la verdad fue. Terminó el acto este de cierre. Nosotros fuimos a cenar rápidamente y ya nos esperaba el colectivo para traernos a Bariloche. Así que fue todo muy veloz. Y ahora, bueno, también no sabemos todavía dónde se hace el Nacional, ni dónde ni cuándo, Claro, la fecha, pero que es bueno, lo que te iba tampoco. exactamente. También recibimos un premio de la Secretaría de Cultura de Río Negro, donde nos contratan seis funciones, y bueno, tenemos que empezar a definir ese calendario de acá de ahora en adelante. Bien. Bueno, ¿y giras tiene por próximamente? Y giras, teníamos idea de hacer una gira, de hecho desde el Instituto Nacional nosotros nos aprobaron un proyecto de gira y recibimos un subsidio que ahora tenemos que ver justamente porque no sabemos muy bien cuándo es la fiesta nacional, tenemos que reprogramar todo el calendario para ver cómo nos acomodamos. Pero bueno, por lo pronto seguramente vamos a seguir haciendo funciones en Bariloche y sí, en lo que va del año la idea es salir a recorrer la provincia. Qué lindo. Bueno, lo que estuve también destacando hace un ratito fue esto del pedido de liberación de las presas políticas mapuches, que bueno que se está haciendo la cuenta regresiva para que el Estado pueda firmar los acuerdos. Sí, fue un pedido que atravesó todo el encuentro, todos los elencos comprometidos con ese pedido. Así que sí, esperando la pronta resolución de esa causa tan injusta. Buenísimo. Lucrecia, muchísimas gracias. Queríamos tener a algunos de los protagonistas y bueno, te agradecemos un montón, felicitarlos y extenderle estas felicitaciones, no solamente bueno al grupo que va a representar a Río Negro a nivel nacional, sino también a todos los teatreros, ¿no? Porque realmente es muy lindo el teatro y que se hagan estos encuentros es todo un privilegio. Sí, la verdad que sí, estamos muy agradecidos. Nosotros, de parte de nuestro grupo, La Zaraza, queríamos hacer mención a Laura Vinaya, que es la representante del Instituto Nacional acá en Río Negro y de la Patagonia, agradecer al equipo de comunicación también, que a toda la organización que se movieron, o sea, laburaron, no te puedo explicar lo que trabajaron para poder llegar a recibirnos a tantos elencos de la provincia. Así que estamos muy, muy, muy, muy agradecidos por eso. Buenísimo. Nuevamente. Y gracias a ustedes por la nota. Bueno, muchísimas gracias, le mandamos un abrazo gigante y bueno, ya nos volveremos a conectar cuando estén ahí, cuando estén por irse para allá, así nos cuentan un poquito cuáles son las expectativas y demás. Sí, buenísimo. Sí, esperemos poder ir a Viedma también. Sí, por favor, los esperamos acá, tenemos mucho teatro también y tenemos unas salas lindas. Sí, ya las conozco, así que esperemos poder ir pronto. Buenísimo. Lucrecia, abrazo. Muchísimas gracias, abrazo. Lucrecia Alzueta, actriz.